a la astrología. Tuvimos hace poco la visita de Sofía da Costa y también va a estar a cargo de esta visita guiada, quien tiene su parte de seguidoras y de seguidores, que es Ximena da Costa. Así que la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ximena? Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Bueno, una alegría escucharte, además de escucharte los martes en Filotropía. Ay, oh, qué lindo, gracias. Muchas gracias por el espacio, siempre. No, por favor. Bueno, Sime, ¿qué va a pasar mañana? ¿De qué se trata esta visita guiada a la astrología? Bueno, lo que hemos propuesto con la Sofía, que estuvo ahí por la Mosquitera hace un par, que ella es socióloga y es astróloga, yo soy profesora de filosofía y también tengo una formación más autodidacta, digamos, en astrología. Lo que proponemos es un taller introductorio a la astrología. He hecho astrología como 25 veces. pero para que nos quede claro. Para que quede claro que es de astrología. Muy bien. Así que, bueno, nada, es un taller introductorio. Lo que proponemos es que colectivamente, entre todos los que asistan, podamos ir desentrañando esta disciplina, este saber ancestral que es muy, muy, muy antiguo, no se conoce muy bien cuál es su origen, data de aquellos tiempos en donde los pueblos antiguos miraban y tenían mucha más relación con las estrellas y se regían también por esas estrellas, en principio para las cosechas y qué sé yo, y después ya como para predictivamente, para su vida cotidiana y todo eso. Entonces, bueno, ahora hay muchas corrientes nuevas, la astrología humanística, la astrología psicológica, que le están dando como una vueltita de rosca a este saber, y nosotras un poco nos inscribimos ahí. Y nos parece que está re buena, que es una herramienta como muy copada para el autoconocimiento, para empezar a entender de otra manera los vínculos, la personalidad, nuestra propia personalidad, la personalidad de las personas que nos rodean, y una especie, como tratar de buscar o de insertarnos en una especie de sincronía, digamos, con la vida, con lo que va pasando, con las estrellas y qué sé yo. Y la propuesta es un taller en donde colectivamente revisemos nuestra propia carta. Lo que proponemos es que cada uno de los asistentes nos pase sus datos de nacimiento. Nosotras calculamos, eso hoy en día está como súper democratizado y masificado, no sé cómo decirlo eso, como que vos podés buscar, en otra época había que hacer cálculos y un montón de cosas para vos saber tu carta natal, tenías que ir con personas con muchos conocimientos que pudieran hacerte ese cálculo. Hoy en día en internet se puede hacer de toque, digamos, cualquiera puede acceder ingresando sus datos a tener su carta. Y bueno, con esa carta en mano, nosotras proponemos, como le hemos puesto así metafóricamente a este encuentro, una visita guiada, o sea, una introducción, como algunas herramientas básicas para entender de qué va esto de la astrología, haciendo eje en la propia carta, una especie de autointerpretación, que obviamente no se agota ahí. La astrología, siempre está bueno consultar con la astróloga, y es más, con muchos astrólogos, si tenés la posibilidad y qué sé yo, pues siempre son perspectivas diferentes, pero empezando por esta cuestión más autodidacta, digamos, y de autoanálisis. Entonces, con esa carta en la mano, nosotras proponemos como, bueno, explicar las funciones básicas de los planetas, las casas, que se entienda ese lenguaje simbólico que es la astrología, que se entienda, que deje de ser chino básico, claro, cuando ves en la computadora, digamos, el dibujito de tu carta natal. Decís que de qué se trata esto. Claro, ¿qué es esto? Bueno, entender más o menos cómo funciona para que después cada una pueda seguir leyendo o haciendo la consulta con la astróloga o lo que sea, pero como tener un pequeño acceso a eso. Es la tercera vez que lo hacemos a este taller, nos ha ido bastante bien y la verdad que se da recontenta la gente, se ha cumplido un poco el objetivo este, que es como acceder introductoriamente a este saber que es la astrología. Y bueno, queríamos invitarles a la audiencia, si se copan, tenemos todavía algunos lugares disponibles. Esto va a suceder mañana, sí, en Godoy Cruz, de 10 a 13 horas. ¿Cómo tienen que hacer para inscribirse? Para inscribirse, les dejo mi teléfono. Dale. Que es 261 2 49 50 46. Pueden mandarme un WhatsApp ahí, si no en las redes sociales, en el Facebook yo estoy como Ana Simosta con X, o por Instagram Simosta con X. Perfecto. Así que bueno, eso, no sé si fui clara. Muy clara, muy clara. No, pero muy clara y qué interesante, qué necesario además, pensando también en todos los prejuicios que históricamente después se le fueron agregando, un saber que, como vos decías también, y lo hablamos ese día con Sofía, tiene que ver con los distintos pueblos originarios del mundo, de alguna manera, ¿no? Y bueno, qué necesario encontrarle las distintas miradas para recuperarlo y para hacer un buen uso de ello, ¿no? Sí, seguro. Hay muchos prejuicios que son sobre todo cientificistas. Uh-huh. Pero bueno, ya sabemos que la ciencia, o sea, hay como una especie de religión científica, de hecho, ¿no? Claro. Pensar que en la ciencia se agota cualquier interpretación de la realidad humana, y bueno, eso es muy discutible también. Así que lo que nosotras proponemos es que se acerquen y vean, digo, ¿no? No específicamente a nuestro taller, que se acerquen a la astrología y realmente desde un lugar de apertura vean qué tan supersticioso y qué tan falaz es. Nosotras pensamos, obviamente, que no es así. Nosotras también abogamos por, en todo caso, un escepticismo esto, un escepticismo que esté abierto, porque un escepticismo que critica sin saber absolutamente nada tampoco está bueno, digamos, ¿no? Una vez que una ingresa dentro de todo este universo que es la astrología, te vas dando cuenta de que hace muchísimo sentido, digamos, tiene mucho sentido dentro de sí mismo. Obvio que no le interesa tampoco a la astrología fundamentarse desde la ciencia, aunque hay gente que está preocupada por eso y va logrando de alguna manera una fundamentación, inclusive científica, porque la ciencia más avanzada también, viste, se encuentra con sus propios límites y aparecen cosas como muy locas a partir de la física cuántica. Uh-huh. Y cosas como muy avanzadas que también tiran abajo paradigmas de las concepciones científicas más modernas, ¿no? Newtonianas y qué sé yo. Pero bueno, esa está una discusión re larga. Tampoco le hacen mucha justicia a la astrología los horóscopos de los diarios. Claro. No. Dice, como ciertas astrólogas o astrólogos muy, sí, mercenarios que también dan vueltas por los medios. O sea, tampoco es esa nuestra propuesta. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, Sime, un placer escucharte, un gustazo, y te mandamos un abrazo grande y volvemos a difundir entonces mañana sábado de 10 a 13 horas en Godoy Cruz. La dirección va a ser allí por privado, esta visita guiada a la astrología. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Son un amor y amo La Mosquitera y el programa La Diaria. Ay, es mutuo y te esperamos el martes a escucharte. Bueno, abrazo enorme. Un besito, Gaby. Chau, chau. Chau.